echo de menos. Tiempos más inocentes, todo era nuevo. Parecía que sería así siempre, cuando los gestos no albergaban nobles intenciones, eran solo una, las palabras y las emociones. Echo de menos tiempos más inocentes, cuando era pequeño y el mundo era diferente. Echo de menos tiempos más inocentes, estaban los buenos y estaban los malos que perdían siempre. Echo de menos tiempos más inocentes, cuando nada sabía, que todo son mentiras y hasta la tele miente. Echo de menos cuando solía verte, y cuando reía todo lo tenía, todo lo que puede tenerse. Lágrimas cortan los ojos, cual cuchilla de cristal. Y ahora ves todo borroso y que claro, nada está. Lágrimas como alfileres que atraviesan tu mirar, y se clavan en lo que eres y saben a agua de mar. Y las olas en la playa, lejos de encontrar final, dan la vuelta lentamente, tienen un mar por cruzar.